Sección 70 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 10, capítulo 7. Y lucha. El doctor salía con la recia pelliza y el sombrero puestos. Su rostro expresaba el disgusto y la aprensión de quien teme mancharse. Pasó por la entrada en una mirada curiosa y se fijó sin detenerse en Kolia y Aliocha. Este hizo señas desde la puerta al lacayo y se acercó el coche. El capitán precipitóse al encuentro del médico e, inclinándose obsequiosamente, lo detuvo para saber la última palabra. El infeliz parecía completamente trastornado, sus ojos tenían una mirada de espanto. «Excelencia, excelencia, ¿es posible?» Y sin poder seguir, juntó las manos y dirigió al médico sus ojos suplicantes, como si una palabra de este hombre hubiera podido cambiar la suerte de su hijo. «¿Qué le voy a hacer? Yo no soy Dios», dijo el doctor con una indiferencia profesional. «Doctor, excelencia, ¿y será pronto? ¿Pronto?» «Esté dispuesto a todo», dijo el médico en tono enfático y cortante, y bajando la vista trató de subir al carruaje. «Excelencia, en nombre de Cristo», se le opuso el capitán, loco de terror. «Excelencia, pero nada ya, absolutamente nada puede salvarlo». «Eso no depende de mí», contestó el doctor impaciente, pero hizo una pausa y añadió. «Si se pudiera, por ejemplo, enviar al paciente enseguida, sin perder tiempo», y pronunció estas palabras con tal energía que el capitán se estremeció todo, «a Siracusa, tal vez las benéficas condiciones del clima influyeran». «¡A Siracusa!», gritó el capitán, incapaz de saber lo que decía. «Siracusa está en Sicilia», vibró la voz de Kolia explicando. El doctor le miró. «Sicilia, excelencia», gimió el capitán. «Ya ha visto usted», y tendía sus manos como indicando las penas y miserias que envolvían a su familia. «No, Sicilia no es conveniente para su familia. La familia debe ir al Cáucaso en la próxima primavera. Su hija al Cáucaso y su mujer, después de un tratamiento hidroterápico en el Cáucaso para el reuma, ha de ir enseguida a París para que la visite el especialista de enfermedades mentales, Le Pelletier. Ya le escribiré yo una carta y entonces podemos conseguir un cambio». «Doctor, doctor, pero usted ve», volvió a extender desesperadamente sus manos, indicando las ruinosas maderas de su vivienda. «Eso no es cosa mía», gruñó el doctor. «He contestado a su pregunta, exponiendo el tratamiento que aconseja la ciencia médica, y en cuanto a lo demás, siento». «No tengas miedo, boticario, no te morderá mi perro», apostrofó en voz alta Kolia, viendo que el doctor miraba con inquietud al perro, que muy quieto estaba en la puerta. La voz del muchacho se arrastraba colérica y dijo boticario en vez de doctor, como insulto, según él mismo explicó. «¿Qué es eso?», pidió el doctor mirando sorprendido a Kolia. «¿Quién es ese?», se volvió a Aliocha interrogándole. «Soy el amo de Peresbón, no tenga cuidado», contestó Kolia en tono mordaz. «Peresbón», repitió el doctor intrigado. «Ha oído campanas y no sabe dónde. Adiós, ya nos veremos por Siracusa». «¿Quién es ese? ¿Quién es?», preguntaba el médico rojo de ira. «Es un estudiante, doctor. Es un chico muy travieso. No haga caso», dijo Aliocha disgustado y atropelladamente. «Kolia, cállese», gritó a Krasoskin. «No le haga caso, doctor», repitió impaciente. «Merece una paliza, una buena paliza», prorrumpió el médico enfurecido. «¿Y usted no sabe, boticario, que Peresbón tiene colmillos?», replicó Kolia pálido y con relumbres en los ojos. «¿Y si Peresbón?». «Kolia, si dice una palabra más, no quiero tratos con usted», gritó Aliocha con imperio. «Solo hay un hombre en el mundo que pueda mandar a Kolia Krasoskin, y es este», Kolia señaló a Aliocha. «Le obedezco, adiós». Dio media vuelta y abriendo la puerta desapareció en el cuarto interior seguido del perro. El doctor permaneció un momento sorprendido mirando a Aliocha. Enseguida, apresuradamente, se dirigió al coche, repitiendo en voz alta. Este es, yo no sé qué es. El capitán se anticipó para ayudarle a subir. Aliocha siguió a Kolia, a quien halló al lado de Ilucha. El enfermito alzaba la mano llamando a su padre, que no tardó en entrar. «Papá, papá, ven», gimió Ilucha violentamente conmovido, y sin aliento para seguir, rodeó con sus flacos brazos el cuello del padre y de Kolia, uniéndolos en un abrazo, apretándolos con todas sus fuerzas. El pecho del capitán estalló en hondos sollozos. Los labios de Kolia temblaban de llanto contenido. «Papá, papá, cuánto te compadezco», lamentóse Ilucha amargamente. «Ilucha, hijo mío, el doctor ha dicho, te pondrás muy bien, seremos felices. El doctor», balbuceó el capitán. «Ah, papá, sé lo que te ha dicho el doctor de mí. Lo he adivinado», y volvió a estrecharlos con todas sus fuerzas, ocultando el rostro en el hombro de su padre. «Papá, no llores, y cuando yo muera, toma otro chico que sea bueno, elígelo entre estos, llámalo Ilucha y quiérelo como a mí». «Vamos, hombre, te pondrás bien», gritó Krasoskin, con acento que quería expresar enfado. «Pero no me olvides nunca, papá», continuó Ilucha. «Ven a mi tumba y, papá, entiérrame junto a aquella piedra grande donde íbamos a pasear los dos. Vendrás allí con Krasoskin por la tarde y con Perezbón. Yo os esperaré, papá, papá». Se le rompió la voz. Los tres permanecieron abrazados en silencio. Lloraba Nina silenciosamente en su silla y viéndolos llorar a todos, la madrecita también rompió en llanto, exclamando «¡Ilucha! ¡Ilucha!». Resueltamente Krasoskin se desprendió del abrazo de Ilucha. «Adiós, hombre», dijo vivamente. «Mi madre me espera para comer. Qué lástima que no la haya avisado. Estará con ansiedad. Pero después de comer volveré a verte y me estaré toda la tarde y te contaré muchas cosas, muchas cosas. Traeré a Perezbón, ahora me lo llevo, porque empezaría a ladrar al no verme y os molestaría. Adiós». Y se precipitó fuera. No quería llorar, pero en el pasillo no pudo contener sus lágrimas. Aliocha lo encontró llorando y le dijo muy formal: «Kolia, harás bien en cumplir tu palabra y venir, de lo contrario, tendría el padre un tremendo desengaño». «Vendré, bastante me duele no haber venido antes», balbuceó Kolia llorando, ya sin avergonzarse. En aquel momento salía el capitán, cerrando a su espalda la puerta de la habitación. Con el rostro desencajado y los labios convulsos, se paró ante los dos mozos elevando los brazos. «No quiero un buen chico, no quiero otro chico», tartamudeó en un feroz balbuceo, rechinando los dientes. «Si te olvido, Jerusalén, que mi lengua...». Un sollozo ahogó su voz y cayó de rodillas ante un banco. Con la cabeza apretada entre sus puños empezó a sollozar, lanzando absurdas quejas y haciendo cuanto le era posible porque no oyeran su llanto desde el cuarto. Kolia huyó a la calle. «Adiós, Karamazov. ¿Vendrá usted?», gritó bruscamente. «Esta tarde, sin falta». «¿Qué es eso de Jerusalén? ¿Qué quería decir?». «Es de la Biblia. Si te olvido, Jerusalén. Esto es, si te olvido, lo que tengo en más aprecio si permito que alguien asalte la plaza». «Ya entiendo. Basta. Piensa en venir». «¿Y si Perezbón?», gritó con verdadera furia y se alejó a grandes pasos. Fin de la sección 70.